Vestidos de gracia. Vestiduras figuradas en la Biblia. Lección 1. En el telar del cielo. Texto clave. Romanos 6, 1 al 13. Esta lección te ayudará a saber, reconocer las profundidades de la depravación y la completa perfección del don de Cristo de la justicia y de una vida correcta. Sentir nuestra intensa necesidad de ser crucificados con Cristo y resucitar a una vida nueva en Él. Hacer aferrarnos de lo que Cristo hizo por nosotros al cubrirnos con su justicia. Y avanzar entregando diariamente nuestra voluntad a Él. Resumen. El manto de la justicia de Cristo es un don inmerecido. Sin embargo, debemos aceptar sus provisiones y entregar diariamente a Dios nuestra voluntad, deseos y anhelos. Debemos permitir que Cristo viva en nuestra vida su voluntad, sus deseos y sus anhelos. Oración. Señor, deseamos entregar diariamente a tus pies nuestra voluntad, nuestros deseos y anhelos, permitiendo que la vida de tu amado Hijo inunde toda nuestra vida y todo nuestro ser. Cúbrenos con el manto de su perfecta justicia. Lección 1. En el telar del cielo. Sábado. Para memorizar. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 4:7. Cristo es el sustituto y la garantía del pecador. Él obedeció la ley en lugar del pecador, para que éste crea en Él y crezca en todas las cosas hasta la plena estatura de un hombre en Cristo Jesús, y así sea completo en Él. Cristo hizo la reconciliación por los pecados y cargó toda su ignominia, oprobio y castigo. Y, mientras cargaba el pecado, trajo la justicia eterna para que el creyente esté sin mancha ante Dios. Un día se preguntará, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Y la respuesta será, es Cristo el que murió y también el que resucitó. Aquel que tiene el manto inmaculado de justicia, tejido en el telar del cielo, en el cual no hay ni un solo hilo que la humanidad pecaminosa pueda reclamar. Está a la diestra de Dios para vestir a sus hijos creyentes con la ropa perfecta de su justicia. Los salvos en el reino de Dios no tendrán nada de qué jactarse. La alabanza y la gloria todas volverán a Dios, el dador de la salvación. Nota las imágenes. Un manto inmaculado de justicia, tejido en el telar del cielo y sin un solo hilo humano en él. ¡Qué imagen maravillosa de la justicia de Jesús que cubre a todos los salvos en su reino! El instructor de la juventud, 6 de diciembre de 1894.